informa primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. Hora 10, 32 minutos, cielo algo nublado en Buenos Aires, temperatura 14 grados, 7 décimas. Boom inmobiliario en Paraguay con sospechas de lavado de dinero de Argentina. Asunción vive un crecimiento de edificios de alto costo, entre ellos el Pestra Imperiale, que será el cuarto rascacielos más alto de América del Sur, con 73 pisos y 250 metros de altura. Desde el mercado inmobiliario a funcionarios sostienen que más de la mitad de las inversiones de los últimos 15 años corresponden a argentinos, en buena parte ocultas entre sociedades combinadas con inversores paraguayos. Además, un relevamiento oficial identificó casi 300 propiedades construidas con dinero del narcotráfico. Ovación para Marianela Núñez en El Colón, la bailarina argentina de primer nivel internacional. Con 26 años en el Royal Ballet de Londres, fue condecorada por el Reino Unido. Brilló en Don Quijote. El teatro celebra sus 100 años del elenco estable de esa disciplina. Núñez esto dijo en la cuenta de YouTube del Colón. Primero que soy una privilegiada de haber construido una vida con mi vocación. Es algo que tengo muy presente y al estar tan agradecida, ese sentimiento de gratitud está muy presente en mi vida y como que quiero compartir y quiero hacérselo saber al público, a la gente que me apoya, a la gente que me ha ayudado a construir este camino. Se los quiero hacer llegar. Y está todo en mí para poder acercarme lo más posible a la gente. Copa América Femenina. La selección argentina se quedó con el tercer puesto. Venció por penales a Uruguay. Las dirigidas por Germán Portanova se subieron al podio en la competencia continental disputada en Ecuador. Cielo algo nublado en Buenos Aires, temperatura 14 grados, 7 décimas, humedad 77%. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar. BBVA presenta una pelea brutal y una historia de amor imperdible. ¡Es ahora, país! ¡Sí, es ahora! ¡Nico Vázquez es Rocky! Hoy, 19 y 21, 30 horas. Entradas en venta en PlateaNet o en la boletería del Lola Membrives. Clientes BBVA, 30% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Con Serviclub, canjea tus puntos por entradas desde la app YPF. Invita a Guerrín, el templo de la pizza. Rexona, no te abandona. No es solo una pelea, es una historia de amor y de no rendirse nunca. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Este fin de semana en Jumbo, 3x2 en galletitas dulces y leches larga vida. 35% de descuento en whiskies, licores y destilados. Aprovecha también llevando 3 paquetes de Pepitos Tripac por 354 gramos a 3.469 pesos cada uno. Y lavavajillas magistral de 500 mililitros a 2.349 pesos. Jumbo te da más. Ofertas válidas del 1 al 3 de agosto de 2025 en los Jumbo del país, excepto Madero y Arenales. Para más información y condiciones ingresa a jumbo.com.ar. Prohibida la venta de bebidas con alcohol a menores de 18 años. Beber con moderación. Hola, soy Franco Colapinto y elijo Actron Rapidex. Una fórmula que evolucionó y alivia el dolor el doble de rápido, con la cápsula más pequeña. Actron, el ibuprofeno número uno en ventas. Porque solo un Actron puede ser más rápido que otro Actron. Lea atentamente el prospecto y ante la menor duda consulte a su médico y o farmacéutico. ¿Por qué decimos en Full que lo primero es el café? Porque la mañana empieza con un buen café o no empieza. Porque una reunión siempre es mejor con café de por medio. Porque no hay mejor manera de encarar un viaje que con el café que más eligen los argentinos. Porque alrededor de un café arrancan las mejores cosas. Full, lo primero es el café. Encendido. De lunes lunes a viernes a las 13 comienza Encendidos en la Tarde, el recreo de la radio. Y aquí estamos para recrear ese momento, el de la etapa más feliz de nuestras vidas, el de la escuela. A mí desde muy chico me enseñaron el ritual de la sal. Despertate a la mañana y sal a trabajar. Su sentencia ya está firme, la condena está firme. Nueva Ámsterdam pasa a ser Nueva York. Nueva Ámsterdam. Y cuando vas a guardar lo que aprendiste en el día, es en el sueño. Encendidos en la Tarde, de 13 a 16. Ese que dice, cuando me vean hablando solo, no es que esté loco. ¿Ah, no? Es que solo quiero tener la opinión de un experto. Ah, por mira. Mitre, siempre en tu vida. Hey, Resolver. Desde el jueves al domingo en Easy pagando con Sencopay Crédito. Tenés 12 cuotas sin interés en toda tu compra. Sencopay, pensada para resolver. Consulta bases y condiciones en sencopay.ar. Hola, pa. ¿Cómo estás? Bien, ¿pasó algo? Sí, hace varios días que estoy en el departamento nuevo. Estaba pensando, ¿y si estoy durmiendo y quieren entrar? ¿Qué me recomendás? Nosotros tenemos Verisur. Podés llamar y van en el día. No tengas miedo. Instala Verisur. Alarmas monitoreadas con aviso al 911. Llama al 0800-222-2025. Si sos team invierno, con la del Santander tenés promos pensadas para vos. Y si no, también. En Mendoza y Bariloche tenés hasta 25% en restaurantes y 15% y 6 cuotas sin interés en alquiler de equipos de esquís, bodegas y más con tarjeta Santander Visa. Promos team invierno. No hace falta ser fan del frío para aprovecharlas. Descarga la app Santander y abrí tu cuenta. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en santander.com.ar. Los accionistas de Banco Santander Argentina S.A. no responden en exceso de su integración accionaria. Llega la colección ideal para disfrutar y cuidar a los reyes de la casa. Perros felices. En cada entrega, un producto diseñado para diferentes momentos y necesidades de tu mascota. Además, un fascículo con entrenamientos y consejos. Ya está en el kiosco la entrega número 2, más cepillo de aseo a 11.999,90. En BEA, este fin de semana, si sos socio de ahorro, 3x2 en vinos y champañas. Además, 70% en la segunda unidad en yogures, chocolates y alfajores. También encontrás las ofertas en BEA.com.ar. Válido del 1 al 3 de agosto para los BEA del país. Beber con moderación, prohibida la venta de bebidas con alcohol a menores de 18 años. Para más información y condiciones, ingresa a www.bea.com.ar. Hasta las 13, estamos pensándolo bien. En BEA, este fin de semana, si sos socio de ahorro, 3x2 en vinos y champañas. Además, 70% en la segunda unidad en yogures, chocolates y alfajores. También encontrás las ofertas en BEA.com.ar. Válido del 1 al 3 de agosto para los BEA del país. Beber con moderación, prohibida la venta de bebidas con alcohol a menores de 18 años. Para más información y condiciones, ingresa a www.bea.com.ar. BBVA presenta una Navidad de mierda. Desopilante, un estallido de carcajadas, las mejores críticas, súper recomendable, imperdible, brillante, la comedia del año. Una Navidad de mierda. Verónica Ginás, Alejo García Pintos, Anita Gutiérrez y Tomás Fonsi. Hoy, 19:30 y 21:30 horas. Entradas en venta en PlateaNet y en la boletería del Teatro Premier. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Cancay, sartenes para toda la vida. ¡Vamos! Apúrense a pasar una noche buena porque una Navidad de mierda se agota. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Todo para su 4x4. Defensas, estribos, capotas, equipamiento sonorio. 4581-3617. Imperdible en Diarco y Diarco Barrio. Este sábado 15% de descuento y sin tope de reintegro, pagando con Mercado Pago, Modo, cuenta DNI, Personal Pay, Naranja X y todas las billeteras virtuales. Diarco, Diarco. Más info en diarco.com.ar. Hola, soy Franco Colapinto y elijo Actron Rapid Acción Nueva Fórmula, que evolucionó y alivia el dolor el doble de rápido, con la cápsula más pequeña. Actron, el ibuprofeno número uno en ventas. Porque solo un Actron puede ser más rápido que otro Actron. Lea atentamente el prospecto y ante la menor duda consulte a su médico y o farmacéutico. Tu perro merece lo mejor. Tiernitos. Yo soy tu amigo y merezco lo mejor. Tiernitos. Magdalena Tempranísimo. En la mañana de Radio Mitre. Me llama la atención incluso que haya podido desempeñar un cargo público porque sus dichos son tan contradictorios. Estuvimos siempre. Tenga muchísimo cuidado y no me haga enojar con ese tipo de acusaciones. Yo creo que los legisladores tienen que tener en cuenta que en la carrera política se supone que es un mandato, que es una misión a cumplir, no es una forma de sacar unos pesos más. Estuviste siempre. Este Martín Fierro de Oro va al periodismo independiente.